Vamos a iniciar con la primera mesa a cargo del maestro Eric Castillo, posteriormente tomaré un receso de café y continuaremos con el maestro Octavio Fernández. La maestra Lilia Cárdenas es la que va a moderar la mesa, y entonces, maestra, damos la palabra y muchas gracias por acompañarnos. Antes de iniciar este coloquio, queremos agradecerle su presencia el día de hoy, la crítica y historiadora de arte, Berta Taracena, a quien agradecemos su presencia. Asimismo, queremos dar las gracias a todos los compañeros que desde hace 4 meses asisten cada sábado al Círculo de Análisis de Historia y Literatura de las Artes Plásticas de México, que coordina el maestro Arturo Quintero Hernández, que está por aquí, y cuyo objetivo es investigar acerca de más de 110 mujeres miembros del Salón de la Plástica. Para todos los que participamos en este taller, queremos agradecer el apoyo de Cecilia Santa Cruz, a quien se debe esta iniciativa y que ha dado todo su apoyo para que tenga un buen fin y haya armonía. Hemos creado un círculo que nos llevará a hacer proyectos interesantes en el futuro. Bienvenidos a todos. Por otro lado, les voy a presentar aquí al maestro Eric Castillo. Eric Castillo estudió la licenciatura de Artes Visuales en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM. Es profesor y crítico y curador en el campo del arte moderno y contemporáneo. Entre las exposiciones que ha curado destacan De la materia y la idea, exposición antológica de Eloy Tarcisio, Museo de Arte Moderno de México 2006, y La Madre Pródiga, pintura de Daniel Lezama, Museo de la Ciudad de México, Museo de Arte de Zapopan 2008. Es autor del libro 15 minutos de flama, ensayo sobre la crítica de arte de la Fundación del Centro Histórico de la Ciudad de México AC de 2008. Actualmente es profesor en el Centro de Estudios para la Cultura Casa Lam y responsable de investigación y curaduría en Galería Hilario. Ya también fue. Ya fue. Y curaduría Galería Hilario Galguera México. Y vive y trabaja en la Ciudad de México. Con ustedes, el maestro Castillo. Bueno, yo quiero agradecer, en primer lugar, por supuesto, al Salón de la Plástica por haberme considerado para esta participación, a Cecilia Santa Cruz, por supuesto, a Lilia, que ahora tengo el gusto de que me presente, y a ustedes también por compartir su tiempo para escuchar algunas ideas. Cuando nosotros planeamos hacer esta presentación, acordamos, de acuerdo con la línea del coloquio, hacer una revisión, un panorama, un comentario de carácter interpretativo, de carácter cartográfico, así un poco a vuelo de pájaro, sobre ese primer momento de las mujeres artistas en el Salón de la Plástica. Acordamos de la misma manera recordar las carreras, las trayectorias, invocar las presencias de artistas fundadoras y de artistas que se fueron integrando posteriormente a este primer bloque que el coloquio ha considerado y que coincide más o menos con el despliegue del arte entendido como todavía moderno en México, porque bueno, supongo que después, en la próxima semana, el abordaje más bien tiene que ver con la escena contemporánea, en su relación con la historia del Salón de la Plástica y en el segmento en particular de la contribución de las artistas mujeres. A mí me parece que ese segmento de análisis, la elección de las figuras de las artistas mujeres, pues no requiere de entrada demasiada valoración, porque de suyo lo es, ¿no? Hay una necesidad de tomar este tipo de segmentación, pues por supuesto desde muchos frentes, ¿no? Algunos de ellos lo han hecho ya de manera interesante, otros quizá no tan interesante, pero sí de forma mediática. A veces estas reivindicaciones no son reivindicaciones, son puestas en su sitio de cosas que por su propia fuerza tienen un lugar. Y a veces sí se hacen con el ánimo de rescatar o de hacer que la historia hable ahí donde no habló. En ese sentido, bueno, hay cosas muy importantes que ustedes conocen seguramente, como el Museo de Mujeres Artistas Mexicanas, que es un museo virtual, ¿no? Un proyecto muy interesante con una, un board de consejo, con un grupo de gente que son artistas, que son historiadoras, que son gente que hace crítica, que hace curaduría, promoción, y que han construido ahí un índice de artistas mujeres que es, por lo pronto, con todos los poderes y las faltas de poder a su vez de lo virtual, algo que no podemos dejar de ver. En otro sentido, quizá más trivial, pero también no por ello menos visible, ustedes recordarán, por ejemplo, en alguna edición reciente de la feria esta de Zona Maco, de México Arte Contemporáneo, había también, si se quiere, hasta por sentimiento de culpa, la necesidad no solo de exhibir en un ala especial del diagrama de la feria a los artistas del sur, que era un poco un tema que el discurso teórico había traído a cuento, versus el hemisferio norte, sino también había una sección en la edición, no en esta, sino anterior, dedicada especialmente a la producción de artistas contemporáneas mujeres. Entonces, bueno, esto afortunadamente no es de ahorita. Hay una investigación consistente, por ejemplo, está lo de Angélica Beleira, ¿no? El libro que recoge a esta producción. Hay en algunos historiadores, críticos y analistas la tentación a la hora de hacer un catálogo, de hablar a propósito de esto, por ejemplo, por decir un autor al azar, Luis Carlos Emmerich es, por ejemplo, un historiador muy conocido de la pintura contemporánea, que de repente a la hora de estar haciendo, por ejemplo, un análisis sobre la obra de Manuela Generali en un catálogo X, de repente hace una reflexión sobre la producción más en el sentido carismático hecha por las mujeres. Y en estos ejemplos creo que lo mejor que ha sucedido es que no hay tampoco la necesidad de estigmatizar el arte hecho por mujeres de una forma que lo mapeara con límites. Hay una especie como de sentido intelectual, analítico, que hace que esto se vea de forma abierta, porque quizá ese mismo referente, el del arte hecho por artistas mujeres, es algo que implica la apertura, que implica la observación, que esté lejos de las categorías taxativas, y creo que ya ahí también hay una cosa muy interesante. No solo es hablar de esas voces que la historia, como se desarrolló en su primer momento, no consideró, sino que también es tomar lección de la sensibilidad que está relacionada con las artistas mujeres y que sirve para producir avance. En una edición también reciente del Simposio Internacional de Teoría de Arte Contemporáneo, que se llama CITAC, ustedes lo conocen, hay en la versión que se llamó Blind Spots, hay una reflexión en el statement, en el argumento del simposio, de que algunas comunidades, como la que tiene que ver con el segmento de las mujeres en el campo de producción cultural, igual que otras comunidades, como en ese coloquio se decía respecto a la sensibilidad homoerótica, por ejemplo, había un papel crucial en el paso de lo moderno a lo contemporáneo entre los años 50 y 70 del siglo XX, en el que estas comunidades tuvieron mucho que ver con la introducción de modos de producción distintos, nuevas tecnologías, poéticas tomadas del audiovisual, poéticas tomadas del arte sonoro, o una serie de nuevas prácticas en un lugar del tiempo que está más allá del orden plástico. Es decir, más allá de las disciplinas como la pintura, la estampa, la escultura, había en la introducción del arte en video, o del accionismo, o del concepto abierto del arte, en cosas más, digamos, no objetuales, como se dice, o cosas que tienen que ver con otros desarrollos postdisciplinarios, como por ahí se define, pues sí tenía mucho que ver la sensibilidad de las mujeres, la sensibilidad de las comunidades distintas a aquellas que se identificaban con la herencia cultural patriarcal, tanto para bien como para regular como para mal, ¿no? Entonces, yo quiero recordar algunas de estas figuras. Ustedes las conocen, ustedes han tenido una cercanía con ellas, las ubicamos en el recuento documental de la historia del arte moderno en México. Sabemos que por estar hablando en ese sentido de arte moderno en México, no todas son artistas nativas del país. Ya sabemos la importancia que tiene el otro en la producción, incluso de la búsqueda de identidad. La identidad nacional fue posible también gracias a la mirada de los otros. Desde Humboldt hasta Remedios Varo, o desde Desiré Charnay hasta André Breton, o Paul Morand, o Antonin Artaud, es importante que los otros también lleguen a construir una visión sobre lo que sucedía en México, junto con aquella que los propios artistas mexicanos fueron a construir gracias también a los viajes. Es decir, el nacionalismo de Diego Rivera no es posible sin el hecho de que él ya sea casi un extranjero a nivel sensible cuando él redescubre el país, ¿no? O sea, él no descubre a México desde México, sino descubre desde una toma de distancia, y eso no hay que olvidarlo, ¿no? La elevada y sofisticada cultura visual de las vanguardias en México, de los artistas del estridentismo, de aquellos afiliados a la manifestación del 30-30, los que en las escuelas al aire libre transmitieron el conocimiento, o en los centros populares de pintura, o a lo largo del despliegue de esta modernidad postrevolucionaria, sí también vieron a la identidad a partir de los márgenes. Entonces, ahí es importante que estas figuras que conocemos conforman eso, una historia del arte en México, no del arte nada más mexicano, que son dos cosas muy diferentes. Claro, concomitantes y que se integran. Las imágenes que traje son imágenes que van a correr ahí cada 3-4 minutos, no importa, no me interesa analizar ninguna, no les quiero quitar su tiempo con eso, ya habrá una oportunidad para platicarlas. Podemos, si alguien así lo decide, volver a una de ellas al final de la conversación. Solo quiero que las estemos tomando en cuenta sin que estemos nada más en lo que yo digo y nada más en el show de imágenes, ¿no? Es algo que va a correr ahí de forma muy, muy aleatoria. Están fichadas y, bueno, ustedes las reconocerán. Solo son un anclaje. Lo que sucedió con estas figuras, María Izquierdo, Frida Kahlo, Fanny Rabel, Gloria Calero, Andrea Gómez, Olga Costa, Geles Cabrera, Frida, ¿no? Por supuesto, Rosa Castillo, Isabel Villaseñor, Lola Álvarez Bravo, Lola Cueto. Lo que sucedió con estas figuras es que es una cosa que coincide con otros análisis que se han hecho, y creo que la historia del Salón de la Plástica y la historia de estas artistas cubre un espectro más de esto que, por ejemplo, se nota en la colección de Andrés Pleisten, de esto que se nota en el análisis que han hecho los historiadores posmodernos enfocados al estudio del arte moderno, cuando se crea, por ejemplo, según la visión de gente como Luis Martín Lozano o como Laura González Matute, la idea de que entre 1920 y 1950 hay una aparición que es distinta de aquello que sucedió con los muralistas o en la primera posrevolución. Básicamente, entre 1930 y 1950 aparecen una serie de autorías, de presencias, que Octavio Paz llamaba los solitarios e independientes, o que la doctora del Conde definía como el nacionalismo en clave íntima. Dejando o no de lado estas categorías y estas visiones que son parte de la historia de la producción del saber, lo que sí podemos decir es que entre esas décadas de los 30 hacia los 50 sí se produce lo que podríamos llamar no solo un nacionalismo en clave íntima, sino una especie de lado femenino de la construcción de identidad, en un sentido vanguardista hasta cierto punto y en un sentido de autodescubrimiento cultural, que era un fenómeno que se venía dando desde el México independiente. O sea, lo que aparece en el imaginario es la casa, el espacio doméstico, y no quiero hacer ningún cliché de esto, solo quiero describir fríamente. Aparece el mundo de lo oceánico, el mundo fluido de lo acuático, la invocación del mar, del lago, de lo líquido. Aparece el poderoso signo de lo inconsciente como aquello que es contenido pero que en su latencia se va a desbordar. Hay una especie como de regreso a la infancia, hay una sensación de que el cuerpo quiere retornar a la tierra, hay la búsqueda de una mediación entre el drama y la tragedia, hay una especie de sentido del humor microsocial, hay todo un despliegue de una visión de los objetos, los relojes, los floreros, los ajuares, las vituallas, el maquillaje, la comida, las viandas. Un vanitas interminable producido a lo largo de esas décadas, en donde esta mirada, digo femenina, y no solo de artistas femeninas o mujeres, es decir, González Serrano, Carlos Orozco Romero, por supuesto Guillermo Mesa, Alfonso Michel, ¿no? Rodríguez Lozano, son artistas, Agustín Lasso, la enumeración es tan sugerente que casi no quisiera solo decir los nombres, ¿no? Estos artistas están también generando una visión cargada hacia una sensibilidad femenina, y esto trasciende el hecho de que solo estemos mencionando a estas mujeres. Creo que también se tendría que tomar en cuenta esa energía como más allá de los géneros literales que los autores acusan. porque los retratos de niños en ferias, el tipo de vernaculismo que se ve en esas obras tan exquisitas, a veces también de formatos medios a pequeños, piensen en el corcito, son las de un México que ya tiene la medida de una matria, no de una patria. Y si uno observa la obra con detenimiento de cualquiera de estas artistas, Rosa Castillo o Isabel Villaseñor, que aquí en la presentación no la veo, pero la conozco, sé que Isabel Villaseñor aparece como modelo de Lola Álvarez Bravo en El Ensueño, lo sabemos. Sabemos también que hay una pieza de Cantú donde retrata a Calero a través de la imagen de la melancolía. Es decir, no tampoco son solo mujeres que producen arte, son mujeres cuyas vidas tienen casi el nivel de la obra de arte. Probablemente la más legitimada de todas ellas, aburrida a costa de sus groupies, que es Frida Kahlo, pueda ser alguien cuya pintura podríamos jugar de forma herética, interpretar como el residuo de una obra de arte que está no en los cuadros, sino que eso solamente es el remanente fantástico de una vida autoconstruida por una obra de arte. María Izquierdo también es una figura pública importante, es aglutinadora de egos y de personajes. En el Café París ella es un centro, hay un relato extraordinario de Octavio Paz al respecto. Los usos, las maneras de hablar, la construcción de la indumentaria, el signo de las cataduras, el accesorio, ¿no? La gente que está ahí como accesorio también, que es una cosa que Chavela Vargas en su memoria le criticaba a Kahlo y a Rivera, el haberse rodeado de tanta gente ingrata e innecesaria, ¿no? En la visión de Chavela, ¿no? Seguramente tenía mucha razón también. Nos habla de una vida que no solo se traduce en la producción de un artefacto, sino en un modo de sensibilidad, en un modo de estar. Entonces, yo diría que el arte hecho por las mujeres no solo lo hicieron las artistas que son mujeres, creo que esa energía va más allá incluso de la condición del objeto artístico hacia algo que tiene que ver más con una especie, como dije al principio, de carisma, un espíritu de la época que tiene que ver con esa aportación, ¿no? Rosa Rolanda, Isabel Villaseñor son inolvidables, igual que Nahuel Lin o Lupe Marín, o todas las siete cabritas de Poniatowska, son inolvidables como modelos, como pitonisas contemporizadas, como diosas laicas, como seres venerados incluso hasta el exceso, ¿no? No son solo gente que piensa o gente que hace arte, son también gente que construye lazos sociales en un momento muy importante de la historia de la cultura mexicana, ¿no? Cómo olvidar a Antonieta Rivas Mercado, que construyó todo un teatro de vida y de fascinación sobre el arte en torno a sí misma, el que incluía, por cierto, su proyecto de los Ulises, ¿no? O los contemporáneos, la voz de Villaurrutia o de Owen, la de Bellicer, son voces que están habitadas por sirenas mulatas, ¿no? El principio de la aliteración en la poesía, ese magnetismo perverso, obsceno y al desnudo que tiene todos los nocturnos de Villaurrutia, son solamente hijos de una concepción de la realidad como una madre mucho más joven que cualquier virgen de la confesión que ustedes me digan, ¿no? Así que en este ambiente que ha sido rescatado, dije, por la sensibilidad de Pleisten o por los estudios desde el punto de vista historiológico de los que revisan de forma contemporánea el pasado, pues se ve algo de lo que se vio en el Salón de la Plástica. Todos sabemos la historia, sabemos cuál fue el proyecto inicial, y creo que en lo que ha venido sucediendo en los años recientes, como por ejemplo el coloquio anterior, o como por ejemplo las notas de prensa, o lo que se dijo en ponencias como la del el maestro Alberto Híjar, pues hay una necesidad de que esta matriz femenina, que es el Salón de la Plástica Mexicana, que se parece a su propio contenido, fuera en el campo de lo contemporáneo tan de propuesta como lo fue en el campo moderno. Ese problema no solo lo tiene el Salón de la Plástica, lo tiene el IMBA, lo tiene en parte algunos programas de algunos museos, lo tiene en parte la Academia de San Carlos y la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Ya no son tan protagónicos, algunos sí como instituciones que gestionan, pero a nivel de producción de contenido yo siento que hay un cambio de escenario respecto a lo contemporáneo. es decir, los nombres que siempre trascienden, son por supuesto todos, si nosotros así lo deseamos, que creo que debe de ser, pero los nombres que trascienden mediáticamente siempre tienen que ver con el arte moderno, en el caso del Salón de la Plástica. O sea, siempre estamos pensando en los nombres consabidos, ¿no?, y consagrados, y que son por supuesto fundamentales, además de fundacionales, pero que no son los únicos, ¿no? Hay una comunidad de artistas que forman parte del activo que tienen que encontrar en el Salón de la Plástica una posibilidad de identificación, y que creo que ha sido así, pero sí estamos frente a un escenario en el que no podemos espejear este contenido tan, por cierto, ligado al desbordamiento de la vida y del vitalismo, sobre todo, con esta pregunta sobre cuál es el sentido de nuestros espacios, ¿no? Creo que es importante entonces en ese sentido que el coloquio tenga lugar, que tenga lugar las publicaciones y que tenga lugar la presencia y la participación también de ustedes. Los museos, he dicho, y las escuelas como la ENAP tendrían que reflexionar cuándo van a tomar el protagonismo, ¿no? Cuándo van a participar de las voces que diseñan lo que es contemporáneo, porque si no tendremos que recibir la idea de lo contemporáneo, que solo una sección del sistema, de la cultura y del arte, pues nos van a delegar, que nos van a transmitir, o que bellamente nos van a imponer, ¿no? Es decir, ahí sí hay que decir que estas artistas de las que estoy hablando ahorita fueron artistas de avanzada en el inicio, a partir del 49, y hacia por lo menos las tres décadas siguientes, que es cuando se hace un primer gran balance sobre la historia de esta producción, y creo que son tan importantes como los artistas hombres. Ahora, ¿qué es lo que hay ahí desde el punto de vista del discurso? Sabemos que el arte se hace discursivo a partir, sobre todo, del proceso de conocimiento que va de la Ilustración a las vanguardias. Es decir, no todo el arte es discursivo, ni tiene por qué serlo. Aunque los discursos sobre el arte o acerca de estén ahí fluyendo, eso es otra cosa. Pero no todos los artistas tampoco tienen que elaborar un discurso estructurado, en una gran forma. Esto es una dimensión, pero lo que es un hecho es que históricamente el manifiesto, la escritura de proclamas, el proyecto de vanguardia, la asociación celular de esos grupos de saber que son las vanguardias o los salones independientes y que le dan sentido al momento tardomoderno de la historia occidental del arte, pues sí tiene mucho que ver con esta construcción de un discurso, de una o de otra manera. No es posible olvidar que gente como Paul Klee o como Juan Gris fueron extraordinarios escritores también a propósito del arte, como lo fue en su manera Picasso, o como lo fue en su manera Kandinsky, y como lo serían muchos artistas posteriormente. Es decir, si a esto le agregamos el hecho de que el arte se estudie de forma universitaria, pues entonces ya tenemos un sistema del arte sobrediscursivo. Los artistas crean a partir de lo que saben que se pone en juego al analizar obras de arte, tanto históricas como contemporáneas. Son cocineros que están muy conscientes de los materiales, de las herramientas y de los ingredientes. Nunca se había producido el arte con un nivel de sistematización tan autoconsciente y nunca había sido esto un reto tan grande. No quiero decir que no haya existido el saber, era otro tipo de saber, ¿no? El de las guildas, el de los gremios, el del misterio antiguo de la producción artística, por supuesto, incluso en muchos niveles más sofisticado que el moderno y contemporáneo, pero no institucionalizado a ese nivel tan colectivo o tan extensivo hacia la dinámica social. Entonces, bueno, hay muchos artistas estudiando ahora en universidades, producen su obra a partir de esta elevada conciencia discursiva, analítica. En ese momento, en México, pues la academia había entrado en crisis. Hubo una huelga, hubo una refundación con Ramos Martínez, las al aire libre, hubo este proyecto popular en la posrevolución, hubo fundaciones muy importantes, todos las conocemos, el Taller de Gráfica Popular, la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, los centros de pintura urbanos, las mismas escuelas que mencioné, Chimalhuacán, La Villa, Santa Anita, por supuesto, en Iztapalapa, ¿no? De la de Tlalpan, en Churubusco. Toda esta situación hace que la academia entre en una otra versión. Después ya la Escuela de Artes Plásticas, obviamente, adquiere una reorganización distinta al interior de la academia, y esto está sucediendo cuando el Salón de la Plástica y la participación de estas artistas tiene lugar, ¿no? Entonces, recordar estas cosas nos puede ayudar a llevar más lejos o a un lugar por lo menos más gozoso la interpretación y el análisis. Lo que yo veo ahí, sin, de nuevo lo digo, estigmatizar ninguna carrera, trayectoria o discurso, es que hay algunas artistas mujeres del grupo que hemos mencionado, y por ahí también está Mariana Jampolsky en la presentación, ya vimos, para darle ese sesgo también de no solo lo pictórico, lo escultural, sino lo fotográfico, que es parte de la vocación del salón. Y hay una especie de construcción de un sentido de lo corporal en el arte de algunas mujeres y, por supuesto, de algunos hombres. Pero no es el cuerpo nada más en su referencia literal, no es el cuerpo nada más en el sentido del autoconocimiento, como se ve en Frida, o en María Izquierdo, o en Villaseñor. No solo es el autorretrato o la propia historia personal puesta a contribución de una mitología individual, sino que hay una representación del cuerpo. Y esa representación es la representación del cuerpo en el espacio político, del cuerpo en su, digamos, inmediatez, en su contingencia, es del cuerpo como relato social. Ahí hay una imagen de Fanny Rabel, de Lambiscón, en donde hay una representación del cuerpo humillado, del cuerpo corrompido. Pero en La Venadita de Frida hay antropomorfismo y hay una dosis de identificación con el reino animal. Hay un crossover, ¿no?, etológico, casi podríamos decir, entre lo animal y lo humano en la obra de Frida. Y no solo eso, está su culto por las dendras, por las ramas, por la vascularización del mundo, ¿no? Las frondas de los árboles, las arterias, los árboles caídos, los ríos, el agua. En Frida hay un homenaje al vaso comunicante. Es una primera forma de autorrepresentación en red. Frida está en red con ella misma y las dos Fridas es la prueba. Ella está comunicándose con ella misma. No solamente es una cuestión de doble, en el sentido del doppelganger, sino que es, más allá del reflejo, es Frida construida modularmente antes de que el módulo sea aplicado al minimalismo, ¿no? Es decir, el principio de repetición, como el collar que aparece en María Izquierdo y aparece en Silvia Gruner en el arte contemporáneo, es el principio de una letanía donde el cuerpo torneado, terrenal, por medio de la repetición construye una oración de placer por la vida, aun cuando ésta sea trágica. No es extraño que el concepto nietzscheano del eterno retorno esté construido como un collar de repetición, que en el fondo es como un mantra de placer por la vida, ¿no? Entonces, el vitalismo, la repetición, la conectividad que se ve en esta cosa de las ramas y de las arterias, está presente en González Serrano, está presente en Alfonso Michel, junto con esta vindicación de lo oceánico. Siempre hay un mar en la producción de estas artistas, ya sea que el mantel esté arrugado y parezca un océano, ya sea que el mar esté atrás en una ventana, como incluso en Tamayo, como en Rodríguez Lozano, ya sea que sea un manto que le dé sentido al color del mundo, pero siempre hay una representación del cuerpo amniótico, del cuerpo ontogénico como historia individual que se remonta a su propia arqueología, o como cuerpo filogenético que se remonta a la historia de la especie. Y entonces Julio Castellanos y Guerrero Galván pintan mujeres que están lavando la ropa en un lugar donde solo la Gioconda pudo posar, ¿no? Son montañas prehistóricas, son lugares donde la civilización todavía no ha tenido lugar, y ya hay ahí alguien educando a un niño, ¿no? Como en la escultura de Oliverio Martínez o de Arturo Marín, por si hiciera falta recordar Marín, escultores, ¿no? Hay entonces en estas imágenes tan distintas la niña triste que se aburre, como la melancolía en el grabado de Dürer, que está pintada por María Izquierdo, o está la niña que no se aburre, pero que le basta con estar sentada en el jardín, como todo ese universo de Artemisas que es la pintura de Frida Kahlo, ¿no? Diosas de lo salvaje. Mujeres que no pueden ser madres, pero que son la madre de todas las bestias, ¿no? Venus intercambiadas por Artemisas, cazadoras, señoras de la serpiente y del macaco, ¿no? Están contra el tapiz del jardín, y así en Frida como en María, diría la madre nuestra, equivalente al padre nuestro, ¿no? Entonces, esta vocación del cuerpo se va de forma muy interesante en el escenario contemporáneo, y esa parte a mí ya no me corresponde, solo la voy a insinuar de forma siniestra, advenediza. En el escenario contemporáneo el cuerpo se vuelve abstracto. No estoy pensando en Lilia Carrillo nada más, sino en Teresa Velázquez o en María José de la Macorra. Estoy pensando en Magaly Lara o estoy pensando en Teresa Serrano. Es decir, el cuerpo, aún en la presencia literal de la materia biomórfica o en su construcción genérica, está presente ahí. Yo mencioné hace rato a Manuela Generali, pude haber dicho en otro sentido María Eugenia Chelet o pude haber dicho Rocío Caballero, ¿no? Es decir, en sus distintas formas de crear, en el collage, en la pintura o en el objeto, sigue habiendo como si un paisaje o si un cuerpo o si un cover de la historia del arte o si un objeto inusitado o algo incluso abstracto, pero siempre está presente la ciudad que parece un organismo, el paisaje que parece el detalle de un sistema de la entraña, o está el rostro humano entendido como una especie de lazo celular. Siempre hay como que la idea de que la obra de arte es una especie de sección orgánica de un cuerpo que es mucho más grande y que mediría todo lo que un artista pudiera hacer a lo largo de su vida. Imagínense si a eso agregamos toda la vocación del arte de acción o del cuerpo, en la reflexión que va desde Mónica Mayer, pasando por Lorena Wolfer y Verena Grimm, hasta el trabajo más reciente, digamos, de Julieta Aranda, por decir algo, pues tenemos que siempre está presente el cuerpo de formas muy diversas, y esa vastedad y esa posibilidad de generar imágenes que parece que rondan lo mismo, pero que no son más que distintas entre sí, y en ese sentido cada una a su manera sustantiva, pues imagínense si esto, al pegarlo a la historia de las galerías, o a la visión de Inés Amor, o a lo que mencionábamos al principio de la plática cuando hacíamos el contexto, pues te da una imagen de todo el poder que se puede percibir nada más al ver una de estas imágenes, o al historiar una presencia de estas artistas en el Salón de la Plástica, que creo que ya podría volver a empezar a soñar con volver a ser un semillero de poder, de enunciación, aunque fuera micro, aunque fuera chiquito, aunque estuviera perdido en la Roma y en el corredor Roma, donde esa que seguro trata sobre otra cosa, pero que pudiera establecer, yo creo, ya una conciencia que yo definiría así para terminar. La era del orden plástico se terminó. No es que no existan artistas plásticos, existen artistas plásticos, existen artistas visuales, y dirían los pastores, domingueros, cristianos, gloria a Dios, existe el arte no plástico y no visual. Ese pluralismo es muy necesario, porque la diferencia nos demuestra que allá donde está el estándar es donde el arte no está. Y no solo queremos saber dónde está el arte, sino dónde también no está. La contra que le puede hacer el sistema del arte en su autonomía al resto de lo social es mostrando de entrada la diferencia, como dice el historiador alemán Boris Groys. Qué bueno que haya pluralismo, qué bueno que haya no parentescos de familia entre objetos tan aparentemente cercanos como pueden ser una acción, un video y una pintura al óleo, o una escultura en piedra caliza, o en piedra chiluca y una especie de impresión digital. Aunque no haya parentesco de familia, sabemos que se puede reconstruir el parentesco, sabemos que hay un lazo en la diferencia y que en el devenir es explicable por qué hemos llamado arte a esas cosas tan diferentes. Ese pluralismo es muy diferente y es muy distinto del estándar que impera en la industria del entretenimiento o en el espectáculo de fetichización pseudocultural que abunda en otros medios o en otras formas de distribución del saber o de la información. Entonces, el Salón de la Plástica coincide con el punto más avanzado de la cultura artística mexicana cuando el orden plástico era lo que triunfaba. Y creo que ahí ya nada más es tan histórico como el cuerpo de Coyoacán. Okay, muchas gracias.